about to stop. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. But that rock rhymes, 1, 2, 3, 4, several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, we rocking Bobby Bobby being the on the bank, we got, tab magnification, tab magnify like every day, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of music keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a old samba song and remixed it. Mashkinata. We gon' make you feel alive. The beat that touches your mind is heating up from back. Yo, play your piano. Sergio, yo, play yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @deSánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral el sabor de la noche. Y me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Comenzábamos hoy con un clásico que originalmente fue compuesto y grabado por Jorge Benjó en Brasil en los 60, y quien la hizo muy famosa en 1966 fue Sergio Mendes con su grupo Brasil 66. 40 años después hizo esta versión que también fue muy exitosa con su esposa Graciña Leporace y con el grupo The Black Eyed Peas. Del álbum Timeless estaban oyendo el tema Más que nada. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1948, es decir, cumple 74 años, este hombre que es un legendario cantautor inglés, anteriormente conocido como Cat Stevens. Hoy en día su nombre es Yusuf Islam, y vamos a recordar uno de sus primeros clásicos, una canción que él grabó por allá por 1967. Se hizo muy famosa en la versión de Rod Stewart, pero aquí está por su autor. Aquí está Yusuf Islam, antes conocido como Cat Stevens, con esto que es The First Cut is the Deepest. I would have given you all of my

Un clásico de James Bond a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el tema de la primera película que hizo Pierce Brosnan en este papel en 1995, composición de Bono y The Edge de U2, con la voz de una leyenda, la gran Tina Turner, con el tema GoldenEye, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, el álbum Thriller de Michael Jackson de 1982, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Esta canción viene de ahí. Aquí está Human Nature. Sweet.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo una unión entre una gran cantante italiana y un maestro del flamenco. Laura Pausini y José el Francés llegaban con este tema del año 2001, el tema Dime. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para otro clásico de James Bond, la primera canción de una película de James Bond en ser nominada al Oscar a la mejor canción original, de la primera película que hizo Roger Moore en ese papel, película de 1973, composición de Sir Paul McCartney y su esposa Linda, un tema que fue grabado por McCartney con su banda Wings. Aquí está Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Sabor de la Noche. Only in my dreams. Clásico de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de una película, de la película Phenomenon, protagonizada por John Travolta. Esta canción fue un gran éxito para Don Eric Clapton, un tema que él hizo con la producción de Babyface y que, si no estoy mal, fue Record of the Year, grabación del año en los Grammy. Change the World. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1980 por una banda famosa por temas como Jungle Boogie, como Ladies Night, Get Down On It, Too Hot, Fresh, Joanna, Hollywood Swinging, Summer Madness, Spirit of the Boogie. Ellos son Kool & the Gang y llegan ahora con este tema que hicieron en 1980 con la producción del gran maestro brasilero Eumir Deodato. Esto se llama Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Gonna be my turn tonight. clásico de los 80 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de la agrupación que fue conformada y liderada por Alan Parsons y Eric Wolfson, una agrupación que de hecho solo hizo grabaciones en estudio, nunca se presentó en vivo. Fue después que Alan Parsons empezó a hacer conciertos en vivo con, digamos que la versión para conciertos de esta banda, que fue realmente un proyecto de estudio en su época más importante, The Alan Parsons Project, un tema del álbum Ammonia Avenue de 1984, la canción Prime Time. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un dúo australiano. Estos fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. Madison Avenue llega ahora con una canción de su álbum The Polyester Embassy de 1999. Esto se llama así, Don't Call Me Baby. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. You got some nerve and babies that'll never do.